serenata de amor. Las estrellas quedamente empiezan a parpadear y va llenando la noche mi serenata de amor. Y el viento se va llevando las notas de mi cantar. Son las noches de mi tierra que se han vuelto corazón. Con ella yo voy formando mi serenata de amor. Vengo a dejarte mis quejas, muy adentro de tu alma. Vengo a cambiar tus deteres por un poco de esperanza. Solamente mi sentida serenata que forjaron las estrellas.